La palabra erótica y sus otras formas estéticas enaltecen y le dan dignidad a la entrega de los amantes. Sin ese sedazo artístico, la experiencia erótica se convierte en un desahogo fisiológico dominado por el acoso mediático que convierte lo sexual en un vehículo más de consumo. En el cruce gozoso de los cuerpos, el erotismo expande sus placeres y sepulta sus dolores. Aquellos que con su discreta y fatídica pulsión de muerte se internan secretamente en las alcobas, convirtiendo la fineza del deseo en torpeza del instinto. Bienvenidos al abrazo amoroso de Yaceros. Hoy, con la tercera y última parte de esta selección de poemas y escritos generales de la autora mexicana Carmen Bullosa y su libro Salto de Mantarraya. La música, selección de esta compilación bien interesante del jazz clásico, la colección de Master of Jazz Anthology. Disfrutemos de Yaceros, palabra y erotismo. La escritura erótica es la memoria del cuerpo deseante, deseoso, deseado. En ella y en aquel, lo erótico cobra su verdadero sentido. Sobrepasar los límites del cuerpo y del tiempo que habita en él, ese cronos perturbador, para instalarse en los instantes intemporales que apuntan al más allá de la epidermis, de la fisiología. El verbo erótico activa nuestra andadura amorosa, la siembra de sorpresas, hallazgos y descubrimientos. Leemos en el cuerpo del amante un deseo de sobrepasar el mundo mismo, de empequeñecerlo todo, de magnificarlo todo. En sus contradicciones, en sus ansias, los amantes trazan las coordenadas que les permitan superar las cartografías físicas, sus contornos apetitosos, para ennoblecer su explosión orgásmica, desbordada en religiosidad lúbrica. Bienvenidos una vez más a este abrazo amoroso de Yaceros. Continuamos hoy con algunos pasajes del libro de Carmen Bullosa, Salto de Mantarraya, y otros dos, con la música bien especial, el jazz clásico, las big band y el swing de las décadas del 30, con la música que se escuchaba en la ciudad de Nueva York en aquel entonces. Disfrutemos de Yaceros, la palabra erótica a ritmo de jazz. I'm a buy me a bulldog to watch you, honey, while you sleep. I'm a buy me a bulldog to watch you while you sleep. To keep them other men from making that midnight free. Thank you. what can I love will do? But see, what can a love will do? Tú eres la punta que mella y el barro picado y el agua que se derrama del barro picado y el agua fresca que guarda la olla intacta de barro con su sabor a río, a manantial oscuro. Eres la lengua del pájaro, la sílaba repetida de su indescifrable canto, y eres la transparencia, la claridad, la palabra precisa, la persecución de la expresión más nítida. Eres el llanto que provoca el placer, eres la risa sin control de la noche, la que algo tiene que ver en su festejo de tristeza, y el otro llanto, el que me has hecho llorar una vez, el llanto que responde a la frialdad, al desamor. Eres el hacha que se clava como el tierno cerezo, el tronco del tiernísimo cerezo de flores seductoras. Eres la cereza fresca, no la que da sabor al canto de los helados, el filo. Tú no puedes leerlo, en ti viene escrita la frase donde se explica el mundo, en ti la interpretación a tu pesar, los dobles sentidos, los contrarios, la campanada que avisa que todo ha terminado, el timbre con el que comienzan las lecciones, la pizarra y su gris y su tinta. Eres esa carcajada que no puede seguir, la que viene cargada de ansiedad, la dolorosa. Ahora eres tú quien aquí me está deteniendo, tú, que me partes como se quiebra la nuez y me comes, viajo adentro de ti, entre tus tripas, tus vísceras, tus secretos, las válvulas de tu corazón y sus caprichos. Tú, aquí, me estás cubriendo, sosteniendo, protegiendo mi piel en este viaje anómalo. Me envuelves y me abres desde el centro, regándome toda, ya no por la recámara, ya no por el vagón donde todo loco se repite. Cada viajero es su propio círculo, desdice la razón de ser de la lengua, quiso hablar con el otro. Cada viajero niega la razón de ser del oído frente a la lengua, que es escucharla. Me vacías sobre la ciudad empinándome, me derramas hasta la última gota, como cuando se vuelca una jarra de agua o la charola de plástico en la tierra de las gladiolas. Así me empinas, me vacías en Nueva York, donde confluyen tantas ciudades. Esta es la palabra erótica de Carmen Bullosa aquí en Yacero. y ardientes faldas en un verano madrileño, achicharrándosele las carnes. En el infierno, los lujuriosos no pueden saciarse, se curan no más, entrar al llameadero. De su vicio solo les queda el nombre y el castigo. En este clima, bajo las faldas, amortajado por esos calorones, envidia el convento. Deseé vivir la mesura sin placeres, la contemplativa, la mirona de estrellas, allá abajo. Los labios de las damas estaban mudos, de tanto calor que ardía, y perdían toda gracia. Sabían a tapetes mojados, doblados y dejados, donde nunca pega el sol. A eso asqueroso olían. Pretexté a la linda con tal de no bajar, pues sus internos calores, roja excepción salamandra, demostraban ser a prueba de fuego. Que me dejara hablarle quedo al oído. Le dije que debía hacerle con palabras un espejo donde sus gracias brillaran, lucieran, que yo quería ser su liaño en las palabras, que me dejara frasearle sus encantos, que tenía urgencia de decirles cuáles bellezas le eran propias, que por favor dejáramos para luego saciar aquello que esconden las faldas. Irascible, me forzó a viajar de nuevo sin premiarme, como siempre, con costosos turrones. «No espero tus lisonjas, bobo», dijo la linda. «Para lisonjas sobran poetas. Jamás dejaría a un hacedor de versos meterse bajo mis ropas. No hay alguacil que valga para la boca de un poeta. Te quiero ahí porque eres un tonto por mudo, porque te huelen mal tus palabras». «Así», me dijo la hermosa, aquejada a toda prueba de calores. Aunque no hay que comparar, ella no se metía al horno de sus basquiñas a requemarse entre sus muslos, y cuando dijo tonto, plantó sus ojos grandes en mis cortas piernas. El encuentro con el verbo y la palabra erótica está aquí en Yaceros. La palabra es de Carmen Bullosa y la música selección de la colección dedicada al jazz, The Master of Jazz Anthology. Thank you. Boys, boys, come here, will you? Look who's coming down the street all dressed up in modernistic style. It ain't nobody but old Aunt Hagar. Hello, honey. Come on up here and show the boys what you can do. Hit it, Annie, hit it. Oh, say. El calor me hacía de sus faldas un fastidio, pero bien que recordaba días más frescos. Escondido, tentaleando, acertaba sin quererlo en un conocimiento. Nada es del mundo sin placeres carnales. No es nada, y nada sigue siendo por tenerlos, pues mientras más se la talla, más se necesita para calmarla. Nada menguante es no tenerlos, nada creciente procurarlos. Y ahí la olla que no se llena nunca, el agua que no quita la sed, el tormento de tanto tántalo que anda por ahí suelto. En días más frescos visitaba sus fondos, y no era solo mi boca lo que ahí guarecido su boca oculta penetraba. Con mi vara la cogía, escondido entre sus faldas mi trompeta le soplaba. Si mis piernas son del porte de las de un crío, lo demás lo tengo muy bien plantado. Tengo los dientes grandes y disparejos, torcidos, como soldados alineados, los sables preparados contra todo enemigo. Los tengo fijos, los tengo todos, jamás alguno me ha dolido. Tengo mi boca grande también, tengo espalda y al frente tengo el pecho, y bajo el pecho el vientre, y al acabarse el tronco, tengo lo que algunos llaman pico, pero vaya que pico, me cuelga más allá de mis rodillas, y al cuello me llega. Les prometo, cuando Dios no me dio piernas, porque me dotó para el placer, yo soy de la sábana, animal de la cuna del gemido. Quédeles bien claro, no soy un enano, no soy un mocho, no soy un tullido, sino un hombre de cortas piernas, como otros lo son del entendimiento. A mis dos piernas no les dio la gana de crecer, perezosas, sensuales, no fue su capricho levantar a un adulto del piso. Eligieron mejor que andar, servir para turbarse al lecho. Ahí tendido, ni quien note que son cortas, dan igual, si ni sirven y más que igual hasta dan mejor que abajo de las faldas de la dama linda en su cortedad virtud. Yo me escondía con mayor facilidad, hacíamos fuerzas de flaquezas. La bella tomaba un libro, lo abría, se calzaba sus anteojos, y ni quien imaginara que a sus faldas les tocaban privados conciertos de trompeta. La daban por sabia, la creían sumergida en los latines, concentrada. Yo me tendía en su banco, ella sobre mí se sentaba. Si agitada le veían, decíanse, tan concentrada en la lectura que los ojos pone en blanco. Otros por santa visionaria la tomaban, sus arrebatos creían signos de devoción. Estremecimientos celestiales, sus leves meneos, casi imperceptibles, porque la representación completa del fandango se daba escondido por abajo. Pero, ¿a quién le importa un bledo lo que yo hacía en palacio, si el palacio está vacío, sin su gente desprovisto? La literatura erótica, aquí, en esta experiencia con la palabra y el jazz, la palabra erótica. Carmen Bullosa y su obra Salto de Mantarraya. We'll be right back. Desnudado de agua, el impúdico seco Manzanares. Aquí vino a parar esta ola dura de agua, ola marina, que en su punta terrestre trajo al río abrasado una Eva y un Adán abrasados, una monosilábica tormenta, una tromba de una sola gota gigantesca, una ola que su punta trae cargada y trae mosquete y gatillo y tira, dispara dos desnudos cuerpos, como desnudos llegan los cuerpos al mundo. Parto singular de la ola puta, pujó aquí sus dos retoños, sembrados por muy diferentes padres. Ola putísima, prostituta que con nadie te has casado, ¿quién te crees tú que eres, que vienes a botar aquí la leyenda de los dos nacidos de la nada? Ojo del tuerto huracán en tierra firme, mirando doble, mirando así repones el otro ojo que no tienes, tartamudea su párpado. Ola, metes a tu lecho a todo el mundo, te tiras a la mitad de Iberia, la revuelcas, la haces ser tu cama, cubriéndola con negras sábanas suaves de tafeta, y luego llegas a decirnos que aquí traes a dos que se aman, que solo se tienen el uno al otro, que se admiran, se idolatran, como dos ídolos únicos, ciegos para los otros. ¿Quién te lo va a creer, boca de puta? Llegó el mar furioso hasta la Puente de Madrid. Completa de sí misma llegó, venía de las Indias. Lo que pasó es monstruoso. Que nadie vuelva a llamarme a mí, que solo estoy falto de piernas. Monstruo, porque lo que es a esto le sobraba todo. Así entiende lo erótico la escritora Carmen Bullosa aquí en Yacero. Thank you. Daybreak brings a dream of you, while shadows of the night are blending. I hear your song of love unending, the message that your heart is sending. When daybreak brings a dream of you, heart so young again in the morning. Love is richer when it is dawning. The lips you press to mine are sweet with a dew, when all my daybreak dreams come true. Se siguen besando, guardemos silencio. Dije silencio, pero no puedo callarme hasta dejar bien dicho que esos dos parecían ignorar dónde estaban y no sentían curiosidad ninguna, como dos cachorros retozaban sin prestar atención ninguna a lo que no fuera ellos dos. Como cachorros, como salvajes venidos de no sé qué islas, seres sin ropas ni costumbres ni nada dentro de sus dos cabezas. Pues bien, les veo sus expresiones con los anteojos que tomé prestados de la sabia linda. Ahora yo me calzo estos lentes para mejor mirarlos y noto que ellos nada advierten, no parecen los recién desembarcados, no abren los ojos, no mueven la cabeza, no se asombran del Real Palacio, no miran las calzadas anchas del Nuevo Madrid. ¿De dónde vienen? ¿De dónde vienen los amantes? Yaceros, con esta música, el jazz clásico de la colección The Master of Jazz Antología. Thank you. Los que aman tienen todos los sentidos en la imaginación, dijo el ingenio y describió cómo las calles áridas del Madrid ebullecente se tornaban en, ay, hermosas que olerían a jazmines de Valencia, a azahares blancos y a mosquetas bellas, jazmines de las piedras, azahares del polvo y rosas del hedor de los orines. Los perdidos ojos estrábicos miran directo, los tullidos ganan gestas y carreras en las ferias, las secas, flacas y huesudas apetecen a la carne cual duraznos carnosos y ciruelitas tiernas. Como todos los sentidos, los que aman tienen sus apetitos todos. ¿Qué necesitan aire que sus pulmones piden? Los que aman se besan el uno al otro, respiran de las migas del beso, que el cuerpo, hablando quedo a la nariz, le pide aire, aire, aire una y otra vez, pues la nariz se frota con la del otro y a Dios petición de aire, suspirar les sacia el cuerpo a los amantes. Los que no aman levantan a quien les hará compañía de fétidos campos sembrados de cadáveres. Sacan a este u obtienen a aquel, eligen los que menos, parecen mellados por las luchas anteriores. Eligen al que carga más billete en el bolsillo, al banquero si lo encuentran, a la viuda del banquero, así esté demasiado estropeada, una cosa por otra, no se puede tenerlo todo, al célebre, al que es el mismo valor de cambio, pero si no hay bolsillos llenos a la vista, escogen al que menos se le vean las cuchilladas. Compran a su pareja en aparadores de productos defectuosos. Los que aman no necesitan comparar ni elegir, y no podrían hacerlo si están ciegos, y antes de darse cuenta son robados por sus dioses. Son robados, son abducidos, son llevados en vilo, secuestrados, arrastrados, vendados los ojos, ciegos emprendiendo frenética carrera al paraíso. Los que aman respiran el uno del otro, beben el uno del otro, comen el uno del otro. Estando en los brazos del otro no conocen ni calor ni frío. Por esto los dos, traídos hasta aquí en la punta de una ola, no más bajar ya parecían flamantes, ni aturdidos se veían. Eran nuevos, parecían recién hechos, los dos traídos apacibles, serenos hijos de una larga tempestad oceánica. ¿Qué cuánto habían pasado enterrados en el acuático panteón de sus tormentas? Los que aman tienen todos los sentidos en la imaginación, y eso está bien, o si no está bien, pues allá ellos. Pero nosotros, ¿por qué olas, por qué desnudos, por qué venirnos a tirar aquí sus monstruos? Que alucinen sus cosas donde bien les venga en gana y que dejen nuestras ciudades en paz y a la costa donde Dios la puso, que para algo puso el Creador cada objeto en su sitio, aunque haya algunas en las que parezca olfatearse el olor a azufre del Señor del Infierno, por ejemplo, las nalgas a Josefina. Cuando me escondí en sus faldas parecían partes normales, pero al mirarla sentarse, y digo de estas cosas hechas con no sé qué diabólico capricho, claro quedaba que le comenzaban muy arriba, las nalgas le ocupaban casi la mitad de la espalda, grandiosas, magníficas. A su modo era mocha, pues parada o caminando le faltaba la mitad, no era ella misma, para lucir en pleno necesitaba estar sentada, solo así exhibía el monto total de su atributo. En esa posición, a medio vestir, las nalgas saliéndosele por arriba del cinto suelto, era perfecta. Estos son fragmentos que he venido compartiendo con ustedes del libro Salto de Mantarraya, de Carmen Bullosa, escritora mexicana. Thank you. En los sueños todo es posible y la vida es solo un sueño más. Parece durar otro poco, aunque no gran cosa. Para ellos, los dos que la ola ha tirado, los amantes, para ellos valdría la pena contarlo, pero esos dos no escuchan. Llegaron hasta aquí traídos de la nada, cargados en la punta de la ola, alebrestados de sueños como sueños de cordero. ¿Qué dicen? ¿Que los corderos no tienen sueños? ¿Que ni cuando ascienden a la piedra sacrificial y sienten en el cuello la piedra filosa sueñan? Tan los corderos bien que sueñan como hay amor en las violencias. Y que hay amor en las violencias, aquí la prueba la tenemos en este par recién arribado, bajados de la borrasca, amantes nacidos de la tempestad, los dos se aman como dos. Como dos borregos, como dos sueños de borregos, se aman. Están condenados. Ningún amor quedará en estos. Que borregos y violentos están alienados. A menos que, digamos, los dos tuvieran ya su condición de amantes antes que ser cargados por la ola. Que para remediar esa melancolía que llaman erotes, lo que procede del mucho amar, los haya trepado a la ola con una curación que no fuera la usual, no música, no vino, no baños y espectáculos que le separaran el ánimo de sus imaginaciones profundas, sino una tormenta a su medida del ánimo. No darles la mandrágora, semptum capita o cardo corredor, la blanca que llaman macho, la negra que dicen que es la hembra, sino trepar a los aquejados de erotes a la punta de una ola que la tierra firme barriera, yo sé que, lo que sé es que hechizados se tienen. Estamos aquí disfrutando de la palabra erótica de Carmen Bullosa y clásicos del jazz. Judgment Day, yes, I'm chained, chained to my rocking chair. Thank you. What makes you always feel so blue? What makes you act the way you do? Little, little baby, little, little baby, there's something I want you to hear.